cuatro cubos de cuatro colores, amarillo, rojo, naranja y azul. Yo construyo trenes, edificios, puentes, los armo, se caen y vuelvo a empezar. Tengo cuatro cubos de cuatro colores, amarillo, rojo, naranja y azul. Yo construyo trenes, edificios, puentes, los armo, los tiro y vuelvo a empezar.